Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. 10 y 24 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente, mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios a nuestros grupos, tanto de WhatsApp, Telegram, también tenemos las páginas de las redes sociales, como Luna 9 Radio Digital. Queremos su opinión. Hoy nos acompaña Estrella del Pilar García Báez, quien en noviembre de este año cumple 5 años del comienzo de esa parte de su historia en el camino de la fe. Hace 5 años atrás le diagnosticaron con cáncer de melanoma en estadio 3 y con metástasis, cosa que de primeras y contra todos los pronósticos se terminó en la actualidad en un final feliz. La noticia llegó por parte del médico y lejos de venirse abajo se sorprendió a sí misma. Lejos de asustarse, escuchó y actuó con total serenidad. Algo en su interior le decía que todo estaba bien, que no iba a pasar nada. La operaron, ese primer paso por protocolo era inevitable, pero cuando llegó el momento del tratamiento de la quimioterapia, la medicación no llegaba al hospital. Fue ahí donde se intervaló, donde se dio cuenta que el medicamento no llegaba porque realmente su ser no lo necesitaba. Su recuperación y remedios iban a venir por otro canal mucho más elevado. En ese tiempo ya estaba dentro de Casa Luna, Círculo de Mujeres, al cual pertenece ya hace mucho tiempo. Fue a través de Silvia, compañera del círculo, y quien la puso a ellos en contacto. Cuando decidió no ponerse al tratamiento fue cuando llegó la canalización junto a Silvia con Los Ángeles. De ahí nació su oráculo de Los Ángeles y sus oraciones. A través de ellos llegó el milagro de su curación. Los médicos no daban crédito ni de su negación al recibir el tratamiento ni de su recuperación sin explicación para ellos. Para ella sí estaba claro que fue su fe y la intercesión de Los Ángeles y de todo lo que viene de su mano lo que obró el milagro. Muy buenos días, bienvenida señora Estrella a este espacio que también es suyo. Mi nombre es Francisco Isla y es un verdadero honor tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Mientras se conecta la señora Estrella, recuerden que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos. Adelante, señora Estrella, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias en primer lugar por darme la oportunidad de poder hablar en vuestra radio y bueno, poder llegar a tantas personas que a lo mejor en estos momentos estén pasando ese momento de crisis y de fe, de no saber muy bien a dónde agarrarse, ¿no? Porque estos momentos son un poquito difíciles. Yo, gracias a Dios, estoy bien y bueno, pues con mi testimonio, pues quiero dar fe de que se puede. De hecho, estoy aquí después de 5 años de estar con este proceso y bueno, pues gracias a ustedes, pues espero llegar con mi mensaje a muchas personas y darles un ánimo y apoyo y bueno, y que igualmente se puede con esa fe que uno tiene en ese interior que algunas veces no sabe hasta dónde puede llegar. Entonces yo animo a que nunca nos bajemos del todo a las profundidades, ¿no? Como yo digo, porque estos son procesos que te hacen llegar a lo más profundo de ti y de no saber muy bien hacia dónde dirigirse uno, ¿no? Y bueno, ahí está la mano de Los Ángeles, que es con los que yo canalicé a través de también de Círculo Casa Luna, con mi amiga y hermana del alma Silvia, y bueno, también gracias a ella, pues estoy aquí hoy en vuestro programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros impresionante mensaje fuera de Eva de Fe y vamos a ir descubriéndolo poco a poco en este conversatorio. Sí, verdad, Estrella. Para comenzar, ¿podría usted compartir con nosotros cómo inició su camino como mujer guardiana de la fe? Bueno, pues yo comencé este camino hace ya varios años, un poquito antes de que también me diagnosticaran lo del cáncer. Siempre me ha llamado mucho el mundo de la religión. He pensado siempre que ahí hay este alguien, yo en mi caso es Jesús, yo soy fan de él y entonces pues a través de él, en compañía de sus ángeles, pues he recibido y me han dado pues esa prueba de fe de que bueno, es como me han dicho, tú tienes fe, ¿no, Estrella? Pues vamos a ver hasta dónde llega. Te vamos a mandar esta prueba a ver hasta dónde es capaz de soportar, ¿no? Y yo pues me he agarrado a esto siempre, antes ya de que esto también pasase. En mi casa siempre desde pequeños pues nos han llevado a la iglesia a rezar y siempre nos han llevado de la mano de que está ahí Jesús y María para poder pedirles en momentos en que no sepamos muy bien qué camino tomar, que siempre echemos mano de ellos, no nos olvidan desde ahí arriba. Muchísimas gracias, pues sin duda. Estos comienzos marcan profundamente el sentido de nuestra misión. Escucharla es abrir una puerta al alma. Gracias por ello. ¿Qué significa para ustedes de una visión espiritual y vivencial que la fe mueve montañas? Pues vivencial de yo pasarlo en primera persona, ¿no? Con este proceso y saber y pensar que nosotros tenemos ese algo ahí dentro, somos esa chispita de Dios que también la llevamos dentro, que no sabemos que la tenemos porque nos han querido. Pues eso, la iglesia durante muchos años ha querido que no tengamos no sepamos que tenemos ese poder, ¿no? O esa sabiduría de Dios también está en nosotros, porque como muy bien dijo en su día, Jesús, Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Entonces, no podemos negar el que nosotros seamos parte de Él, somos parte de Él. Muchísimas gracias. Esa frase poderosa, ¿no? Como todos hemos escuchado, pero hoy cobra un nuevo, digamos, sentido desde su voz. La fe mueve montañas. En su experiencia, acompañando a otras mujeres, ¿cuál diría usted que ha sido el rol de la fe en momentos de crisis personales o comunitarias? Pues el rol ha sido el poder desarrollar una baraja oráculo de ángeles, que es con la que yo y con Silvia hemos canalizado y es súper poderoso el mensaje, ¿no? Que en ese momento, en esa baraja de cartas, con una oración y con un mensaje. Cuando hemos estado en círculos y en reuniones, también en mítines con Casa Luna, pues ahí yo que he podido colaborar con mi experiencia y con mis cartas, no ha habido mujer que se haya acercado y haya. Es que ha ido directo. El oráculo de los ángeles ha ido directo. El ángel que le hacía falta a esa mujer en ese momento, en ese proceso y en esa crisis. Y es alucinante esa conexión que hay de que, bueno, ¿cómo no puede uno creer en esto cuando es que es efectivo? No, 100 por 1000 y no nos damos cuenta de que lo tenemos ahí. Solo cuando tenemos crisis muy, muy fuertes es cuando a lo mejor se nos despierta ese punto. Y llegamos, ¿no? A saber que tenemos ese refugio y ese apoyo de los ángeles que están ahí. Muchísimas gracias. La fe, sin duda, puede ser un ancla en medio de las tormentas y qué valioso descubrir cómo se manifiesta en comunidad. ¿Cree usted que la fe puede cultivarse o nace de forma natural en cada persona? Pues esa es una pregunta muy buena porque, bueno, creo que las dos formas son buenas, porque cultivarse sí, hay personas que a lo largo del tiempo, pues a lo mejor no han podido descubrir este mundo de la religión y de Jesús y de los ángeles y pues eso, a lo largo de su vida, al final ha llegado un momento en que han descubierto que ahí estaba. Y bueno, como yo os cuento, es que yo, porque desde que era pequeña en mi casa ha sido siempre la religión la primera persona, ¿no? Nosotros estamos bautizados con comunión y siempre hemos querido que nuestra fe y nuestra religión, pues que es la cristiana, católica, pues ahí ha estado, ¿no? Y sí, se cultiva porque desde pequeño, aunque luego uno cuando sea grande tire por otros caminos, pero cuando uno tiene una raíz y una fe profunda y le han inculcado esas raíces desde pequeño, pues sí, al final ese aprendizaje y ese camino en la vida te lo devuelve, ¿no? Y te lo recompensa. Y sí, sí se cultiva. Gracias. De verdad, una reflexión profunda que nos invita a mirar hacia adentro y cuestionarnos. Muchas gracias. Es importante saberlo. ¿Cómo se vive la fe en el círculo de mujeres Casaluna? Y quisiera también saber qué papel juega la sororidad en este camino espiritual. Pues la fe en el Círculo de Mujeres Casaluna, Red Mundial, con Silvia, su fundadora y presidenta a la cabeza, pues es un icono de que la hermandad y, como decía Jesús, ¿no? Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Es una hermandad y es una conexión en la que no hay rivalidad. Las mujeres todas somos una. Si una tiene un problema, todas estamos ahí con ella, la escuchamos, la apoyamos, la atendemos, la acompañamos en ese proceso. Entonces, siempre la religión con Casaluna ha sido esencial y es en primera persona, ¿no? Porque prueba de fe está en que yo, en ese proceso mío de cáncer, pues ahí tuvimos esa canalización con los ángeles. Entonces, es un apoyo y es un pilar importantísimo en el círculo de mujeres. Que bueno, luego, claro, respetando que cada uno tiene sus opiniones y tiene sus formas de ver la vida y de enfocar las cosas, ¿no? Pero la religión es un pilar muy importante y fundamental en el círculo. Porque es el apoyo y es tu raíz, ¿no? El que somos esa conexión con la parte del cielo. Esa es la conexión de todas las mujeres. Muy importante lo que comparte con nosotros, muy importante conocer esos espacios donde la fe y pues la hermandad femenina caminan de la mano. Es muy importante ello y es necesario hoy en esto, especialmente en estos días, ¿no cree usted de que en que vivimos de que se necesita justamente eso, esa fe en lo que uno hace, la fe en la familia, la fe en muchas cosas, en la religión, cual sea que profese, pero se necesita, especialmente en estos tiempos de violencia, en estos tiempos de tanto conflicto y de tanta cosa, como que necesitamos un poquito más de ello, ¿verdad? Pues sí, porque no tenemos nada más que ver ahora mismo todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y bueno, muchas veces uno, las personas nos inclinamos a pensar que bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Pero aquí no tiene culpa Dios de lo que está pasando. Eso es obra Del humano. del humano, ¿no? Es obra del humano que bueno, que hacen las cosas de esta manera y lo que hay que hacer es pedir y que interceda, intermedie, pues eso, tanto los ángeles como Jesús, como María, y promover todos estos círculos

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 51 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 65 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 67. Es decir, que estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 20. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada de hoy, señora Estrella del Pilar García Báez, mujer guardiana de fe, miembro del Círculo de Mujeres Casaluna, quien nos comparte el tema La Fe Mueve Montañas. Continuemos con nuestro programa. Señora Estrella, ¿podría compartirnos algún testimonio o experiencia que haya tocado su corazón y que confirme que la fe realmente transforma? Pues sí, claro. El primero es mío, indudablemente. Y entonces, pues, yo creo que el mío es uno de los más, así más grandes, ¿no? Porque un melanoma en grado 3 con metástasis, que me quitaron unos ganglios linfáticos, pues creo que es lo suficientemente fuerte como para ser testigo, ¿no? De que la fe y el rezo y confiar y la actitud también de la persona es muy importante, es esencial. Muchísimas gracias, pues nada, conmueve más que una historia viva, ¿no? Gracias por permitirnos ver el rostro humano de la fe, como dirían. En tiempos de desesperanza colectiva, como los que hemos atravesado globalmente, ¿cómo podemos sostener la fe? Pues confiando, porque la fe es lo que no se espera, pero se sabe que está ahí, se siente y que va a ocurrir. Entonces, así es como se sostiene la fe. Tienes esa confianza ese punto en ti que sabes que eso al final va a suceder y que no te va a pasar nada y está ahí y confiar. La confianza es la base de todo, de toda la fe, confiar. No dejar que la cabeza nos pase esas malas ideas y esas malas pensamientos de que venga, a ti no te va a pasar, a ti no. Tengo la fe y tengo la confianza y confirmo que la tengo y ser firme en ese momento y tener esa firmeza siempre. Sabias palabras para quienes aún buscan esa chispa, ¿no?, en el medio de la oscuridad, como se dice. ¿Cuál es el vínculo entre la fe y la intuición femenina desde su visión? Pues el vínculo entre la fe y lo que es la feminidad, ahí tenemos a la Madre María, la figura mundial y universal que es nuestra madre, protegiéndonos, cuidándonos, y esa es, como decimos, ¿no?, las alas de los ángeles cubriéndonos y dándonos ese apoyo y dándonos esa fe, la Madre María. Es el vínculo femenino en todo esto. Y luego los ángeles también tienen sus arcangelinas. Todos los ángeles tienen su lado también femenino, su acompañante femenina. Entonces, imagínate lo que es la figura de la mujer en la religión y en la fe. La madre de Jesús, María, universal. Muchas gracias. ¿Ha habido momentos en los que su fe haya flaqueado? Y de ser así, ¿cómo usted los ha enfrentado? Bueno, como humano que es uno, pues a uno siempre le vienen pues eso, los temores, los momentos de bajo estar, de sentimientos, de estar uno triste, más apagado. Pero entonces es cuando uno tiene que agarrarse y volver otra vez a retomar y decir, ¿pero dónde me estoy metiendo? Si yo con mi fe, con mis ángeles y con Jesús que está ahí y María, yo voy para adelante y muevo esa fe de la montaña, la muevo, la puedo mover, tengo esa capacidad. Entonces no me dejo tener ni un instante de estar en esa tristeza o en ese momento de desespero. No me lo permito, esa es la palabra, no me lo puedo permitir, porque tengo estos ángeles y Jesús conmigo, y entonces no me pueden venir momentos de desánimo, nunca. Siempre, si vienen, cambiar radicalmente ese momento de la cabeza y decir, no, no me dejo sabotear por mi cabeza humana, porque tengo esa chispa de divinidad en mí. Muchas gracias, qué valioso saber que incluso quienes inspiran también transforman, perdón, también la palabra, transitan sombras y nos humaniza y nos fortalece. Gracias por su compartir. En su caminar, ¿qué enseñanzas espirituales considera usted, señora Estrella, que deberían transmitirse desde la infancia? Hombre, muy importante, yo me acuerdo cuando era pequeñita esa oración del ángel de la guarda, ¿no? Que el papá y la mamá te dicen, antes de ir a dormir hay que rezar el Padre Nuestro y el ángel de la guarda, ¿no? Esta oración que creo que todos sabemos y conocemos, ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Entonces, desde chiquititos se nos va metiendo esa fe, ¿no? Y ese amor, ese cariño, ese saber que uno no está solo. Y es importantísimo, porque también eso hace que, como aquí decimos, ¿no? En España, ¿no? Que el arbolito desde chiquitito hay que ir metiéndole en la ramita para que vaya creciendo derecho y recto, totalmente. Entonces, la oración y esas enseñanzas desde que uno toma un poquito conciencia ya desde pequeñito, luego te hace ser la persona que luego hoy en día, pues es lo que es uno, ¿no? Una persona con valores y viendo la vida. Con esta fe te hace ver la vida también en otro ángulo y de otra manera, te reconforta. Muchas gracias, de verdad. Cultivar la fe desde pequeños es sembrar pues esperanza, ¿no? A largo plazo, una tarea de todos. ¿Cuál diría usted que es la razón por la cual como que ya no se ve eso, así como usted bien menciona, en la forma antigua no se enseñaban eso? Pero hoy en día, ¿a qué se debe que ya como que no se transmite eso, no se ha replicado de generación a generación esa parte? Bueno, pensamos que no se ha regenerado, pero sí, porque yo aquí, que en España, que es donde estamos, ahora que es el mes de mayo, que es el mes de las comuniones, hay muchísimos niños hacen la comunión y entonces se ve y las confirmaciones y se ve que no se ha perdido, no se ha perdido. Pensamos que no se ha que se ha perdido porque a lo mejor no hay tanta publicidad en una televisión o en un medio de comunicación, pero esa raíz de la fe, de las costumbres, del cristiano, están ahí, están, sí están. Lo que pasa que es como que la gente está ahora en otras sintonías, ¿no? Del mundo, de todo esto que nos rodea. Pero las cosas importantes al final siguen estando. Están, están. No quiero pensar que se ha perdido. Sí, están. Qué bueno, muchas gracias. Como todos ahora vemos que están pues conectados siempre a los teléfonos, a las tabletas, un mundo más digital, como que se podría percibir de que se ha perdido eso, ¿no? Esa religiosidad, esa bandera de que las familias compartían y que pues incluso me acuerdo pues en mi niñez los domingos era hora de ir a adorar a Dios, entonces uno iba temprano y uno se ponía las mejores galas para poder ir, porque decían que era como ir a una fiesta o mejor aún. Entonces, dirían que pues se ha reducido eso, digamos, por ha cambiado el estilo de vida en muchos países, aquí en Estados Unidos es distinto a Hispanoamérica, en cuanto a tiempo, calidad de tiempo, que no hay, digamos, esa forma antigua de que con el padre o madre estaba siempre perenne y pendiente del menor y pues llegaban y compartían. Y hoy en día, al menos hecho eso, más con 3 horarios de trabajo, ¿en qué tiempo, verdad? Sí, pero los padres seguimos la tradición de lo que nos han enseñado. Entonces, igual que sacamos tiempo para muchas cosas, también tenemos que sacar tiempo, como yo vuelvo a decir, para las cosas importantes. Y la religión, la fe y las costumbres que tenemos de los cristianos, eso no se ha perdido. No se ha perdido porque, además, yo, permíteme que te pueda contar algo. Aquí en México hay un santuario que se llama la Virgen de Satanudo. Y bueno, ese santuario te das cuenta de la magnitud de la gente que tiene la devoción a la Virgen, que son pasillos y pasillos con peticiones de cintas de sanación, de que la madre los proteja. Si podéis meteros en esa página de la Virgen de Satanudos en Cancún y vais a ver cómo la fe está, la gente sigue creyendo, necesita a Jesús, a María, a los ángeles, los necesita y se ve en estos lugares, te das cuenta de que no se ha perdido, no se ha perdido, lo quieren silenciar o lo intentan, pero no pueden, no se puede silenciar la fe, nunca. Amén, gloria a Dios, muchas gracias, de verdad que son palabras pues que calan en uno y sé de antemano que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están conectados en Estados Unidos, México, España en estos momentos, también están tomando notas y están totalmente de acuerdo con lo que usted está compartiendo esta mañana aquí en New Jersey, tarde para usted allá en España. Muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa para agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio dedicado a exaltar la labor de mujeres como nuestra invitada del día de hoy. No se olviden de participar en la encuesta, donde les preguntamos, ¿qué representa la fe para ti? ¿Un acto espiritual, una fuerza interior o una búsqueda personal? Que al final de este conversatorio, señora Estrella estará dándonos un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido. Una vez más, visítenos en los grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, que ahí van a poder libremente participar con sus votaciones y vamos a ver al final qué es lo que piensa nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en New Jersey, en Hispanoamérica y en el mundo. Gracias por ello. Ya regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1802, un día como hoy, en Madrid, Simón Bolívar se casa con María Teresa Rodríguez. 1816, en Uruguay, se celebra el Día del Libro, por ser el aniversario de la apertura pública de la Biblioteca Nacional. 1896, un día como hoy, en Rusia, Nicolás II se convierte en el último zar de ese país. 1897, se publica la novela Drácula, del autor irlandés Bram Stoker. 1937, un día como hoy, en París se inaugura la Exposición Universal con el lema Arte y Técnica en la Actualidad. 1987,

Continuamos con nuestro programa. Señora Estrella, ¿cómo equilibra usted la espiritualidad con las exigencias del mundo actual? ¿Es posible vivir con fe sin desconectarse del presente? Pues sí, sí se puede vivir. Hombre, todo lo que uno quiera hacer lo puede hacer. Yo tengo mis protocolos, como yo digo, desde por la mañana, en vez de prender el televisor y ver lo que ya está sucediendo, pues lo primero que hago es ponerme mis meditaciones y rezar mi rosario. Y esto pues es siempre, todos los días. Luego ya tengo tiempo durante todo el día de conectarme con lo que pasa, ¿no?, en el exterior. Pero todos los días uno tiene tiempo, igual que tiene tiempo para hacer muchas cosas, tiene que tener tiempo para ese espacio personal de uno, de meditación y de rezo. Porque además, cuando tú empiezas el día con el rezo y con tu meditación, el día va a ser rodado, va rodado. Ha habido días que, como estamos en la vorágine lo que es el no parar del mundo, a lo mejor algún día o no he rezado o no he hecho la meditación, pues ya no ha sido lo mismo. Hay que tener el espacio de me levanto una hora o dos antes para el rezo y la meditación. Eso tiene que ser como el comer, el dormir y el respirar, todos los días. Muchísimas gracias. Una vida moderna a veces pues nos empuja por otros caminos, pero sus palabras son un remanso para reflexionar. Señora Estrella, ¿qué mensaje le daría usted a aquellas mujeres que hoy sienten que su fe se ha debilitado o perdido? Pues, ¿qué le puedo decir? Que no dejen de pensar que Jesús está ahí. Los ángeles están ahí a nuestra disposición. Aunque estemos pasando por momentos de oscuridad muy oscuros, vamos a transitarlo, vamos a pasarlo. Que allí están a nuestro lado transitando esto. Aunque no haya veces que no lo sintamos, pero es que el traje humano hay veces que no nos deja pensar que están ahí. Están y siempre están. Entonces, que se agarren como yo me agarré a esa fe, ¿no? A la fe que mueve montañas, que es posible, que sí, que ahí están y no nos dejan. Desde que nacemos nos asignan un ángel de la guarda para cada uno. Y eso lo sabemos. Tengamos religión o no la tengamos. Creamos al final, lo llevamos con nosotros. Es como nuestra identidad. Entonces, que por favor, que no se dejen hundir, que no. Estamos aquí para aprender. Y dentro de ese aprendizaje, vamos a aprenderlo, vamos a transitarlo. Ahí están. Vamos a pedirles que nos acompañen, porque muchas veces en ese libre albedrío que tenemos por estar aquí en este plano, tenemos que pedirlo, tenemos que decirles, por favor, acompañarme en este proceso. Necesito vuestra ayuda, os necesito. Y vais a ver cómo la magia de esa fe que mueve montañas aparece. Lo vais a ver. Muchísimas gracias. De verdad que es un mensaje que seguramente llegará al corazón de muchas de nuestras damas quienes nos están escuchando. Quisiera también que, por favor, ampliamente nos compartiese qué caracteriza al Círculo de Mujeres Casaluna, según su opinión. Pues el Círculo de Mujeres Casaluna lo caracteriza la hermandad, el apoyo, el sostenimiento, el estar ahí en procesos en los que una no sepa muy bien qué hago, a dónde voy, cómo lo soluciono, no veo la salida. Entonces, Círculo de Mujeres, Casa Luna, está ahí para ese ese caminar juntas, no estás sola, no estás sola, no te quedes ahí en ese punto de que no hay salida, no hay solución. ¿Cómo lo hago? Aquí estamos para ayudar, para acompañar, para caminar juntas, para caminar juntas. Ese es el mensaje de Casa Luna. Muchísimas gracias. Señora Estrella, ¿cómo la ubicamos a usted en las redes sociales? Y si nos puede recordar cuáles son las redes sociales también de Círculo de Mujeres Casa Luna. Pues Casa Luna, por Instagram y por Facebook, Casa Luna Red Mundial, y luego en Instagram igual, y luego el mío, en Facebook soy Estrella Castro, y en Instagram mi nombre es Matt, M-A-A-T, 2766. Y por aquí, pues podéis, si alguien quiere comunicarse o por Círculo de Mujeres, pues aquí estamos todas. Aquí estamos para lo que les haga falta. No duden, no lo duden. Aquí estamos. Estamos a la orden y al servicio. Muy importante. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas, porque nuestra familia de Luna 9 Radio Digital pues nos ha hecho llegar las preguntas en distintas plataformas. No lo ponemos en ningún orden en particular, simplemente conforme fueron llegando. La primera pregunta nos dice: Estrella querida, como mujer y madre que enfrenta los desafíos del día a día, a veces me cuesta mantener viva la fe en medio de tantas responsabilidades y noticias difíciles. ¿Qué consejo nos darías para alimentar esa fe incluso cuando todo parece ir en contra? Pues consejo, dentro de que yo también soy madre y todos los días tenemos tantas actividades que hacer, pues tenemos esa fe y tenemos ese compartirnos todas y estar juntas y apoyarnos. Entonces, y con lo que está pasando fuera, bueno, tenemos que hacernos nuestro pequeño mundo con nosotras mismas. Entonces, vayámonos con lo que nos aporta, no con lo que no nos enriquece. Vayamos juntas. Cojamos y vayamos con nuestros círculos, con esas amigas, con esa persona que te aporta y no que hace que no tengas esa fe o que te haga de menos. No. Ve con las personas que te van a sostener y te van a apoyar, te van a aconsejar y te van en ese momento a dar esa mano de venga, aquí estoy, vamos. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Tú que formas parte del Círculo de Mujeres Casa Luna, ¿cómo has transformado sus vidas, esas reuniones espirituales entre mujeres? ¿Crees que el acompañamiento entre mujeres también es una forma de fe en acción? Pues sí, porque la humanidad, siempre ahora estamos con el individualismo, que es que no es cierto. El humano es una persona de estar en clan, de estar en tribu, de estar en familia. Entonces, las mujeres que han llegado al círculo de mujeres en situaciones realmente dramáticas, malas, y pasando situaciones, transitando cosas muy, muy graves, pues se han sentido que se les ha escuchado, se les ha apoyado, se les ha dado otro enfoque de la situación en la que estaban viviendo. Entonces eso es muy importante en ese momento de que estás mal, que ahí esté ese grupo de hermanas del alma, como nos decimos entre nosotras, que a lo mejor, claro, no somos de sangre, pero muchas veces las hermanas del alma son las que realmente están ahí en esos momentos de que necesitas ese apoyo. Y Casa Luna te ofrece toda esa ayuda. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dice: Estrella, yo crecí con una fe muy fuerte gracias a mi abuela. Pero con los años, entre la migración y el trabajo, y tantas pérdidas, a veces siento que esa fe se ha debilitado. ¿Cómo podemos las mujeres mayores volver a conectarnos con esa llama espiritual que alguna vez nos sostuvo? Pues con más razón, esas mujeres mayores tan sabias que son las guardianas de la sabiduría, son las que menos tendrían que perder la fe y ya ver la vida desde otra perspectiva. Precisamente ellas son nuestro apoyo, son nuestra sabiduría, son las que nos guían a nosotras ahora en los procesos. Así que estas mujeres no pueden perder la fe en estos momentos, al contrario. Ya saben lo que hay en el mundo, pues con más razón. Vengo aquí a daros mi visión, mi experiencia de vida tan válida. Las personas mayores son un referente, son los abuelos sabios, las abuelas sabias, es la sabiduría. Entonces no puedes dejar de bajarte de este tren, ahora no. Si no te has bajado ya, no te bajes ahora. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dice: viviendo lejos de mi tierra, he aprendido que la fe también se expresa en nuestras tradiciones, rezos y hasta en los silencios. Desde tu experiencia, ¿cómo puede una mujer latina en el extranjero convertirse en guardiana de la fe para su familia y su comunidad? Pues viniendo y reuniéndose en círculos como el nuestro, círculo de mujeres, en asociaciones, en todo este tipo de sitios, ¿no? Incluso en la iglesia también hay reuniones, hay charlas. Entonces no tiene que perder la fe, al contrario, si viene de un país extranjero aquí a España, aquí también hay muchas iglesias evangélicas, hay iglesias de los últimos apóstoles, de todos los santos, hay un montón de hermandades que aquí están funcionando. Puede ir a cualquiera de estas asociaciones. Muchísimas gracias. Pues les recordamos de que estamos revisando las plataformas, tanto nuestros grupos de WhatsApp como Telegram y también en Facebook, para que su opinión cuenta. Así que no se olviden de participar en la encuesta del día de hoy. Vamos a seguir revisando nuestra agenda nuestras votaciones para saber cómo está yendo, y gracias a quienes están participando activamente. Mientras recibimos más preguntas del público, quisiera preguntarle, señora Estrella, ¿en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente? ¿Qué nos puede compartir en esta mañana aquí en New Jersey y tarde para usted en España, para Mujeres que Inspiran? Sí, pues ahora mismo un proyecto en mente desde hace ya más de antes incluso de la pandemia. Tenemos muchas ganas, tanto mi pareja como yo, y de la mano de Casa Luna, pues queremos abrir algún centro de de acogida, de sostén, de personas que necesiten ese apoyo y esa fuerza del rezo. Y queremos abrir algo, pues, si Dios nos lo permite, por la parte esta de México, de Tulum. Y bueno, yo lanzo este llamado, ya que los tengo ustedes de lanzadera. Si alguien ve este proyecto que pueda tener fuerza allí, en aquellas tierras, que haga falta esa calidad de vida, ese ayudar, pues queremos y tenemos ganas. Yo me trasladaría desde aquí, desde España, allí gustosamente. Así que bueno, pues eso es uno de mi enfoque ahora mismo. Aquí en España, pues sí, tenemos una asociación y también estamos con Casa Luna y pues organizando y ayudando siempre a todo el que viene y nos pide esa ayuda. Entonces ese es el proyecto ahora mismo que tenemos en mente de hacer allí

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 43 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 67 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 68. Es decir, estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 20 grados Celsius. Y más si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada de lujo, señora Estrella del Pilar García Báez, mujer guardiana de la fe, miembro del Círculo Mujeres Casaluna, y el día de hoy está compartiendo el tema La fe mueve montañas. Antes de continuar con nuestra programación, quiero agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en las distintas plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Pues quiero compartir los saludos que nos han puesto. Primero, María Luisa. Mari, gracias por compartirlo. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. ¿Quién nos dice? Buen día, querido grupo de Luna 9 Radio Digital. Que disfruten el compartir amoroso de nuestra invitada Estrella. Bonito y bendecido inicio de semana. Muchísimas gracias. También para Ana Gutiérrez hasta Union City, New Jersey. Ahí están compartiendo saludos en también nuestro grupo de WhatsApp. Asimismo, tenemos también que agradecer. Fuserka Vukovic, muchas gracias y bienvenida. Esto es en Facebook. Gracias por la interacción. Está compartiéndolo nuestras publicaciones y dándole like. Muchísimas gracias también a Rebeca Art Blogger, Rebeca Doric. Un fuerte abrazo. Abrazo hasta Pueblo Libre, Lima, Perú. También tenemos saludos. Bienvenido, Pastelería y Bufete Sandy. Esto es en Instagram y todos los interacciones, los likes que están compartiendo. Muchas gracias por su constante apoyo. Marisol Romero, bienvenida. Un fuerte abrazo hasta Tennessee. Nos dice bendiciones infinitas. Excelente inicio de semana en WhatsApp. Bueno, desde el principio estuvimos compartiendo que tenemos la encuesta, como en cada programa. Y el día de hoy le estamos preguntando, ¿qué representa la fe para ti? A. Un acto espiritual. B. Una fuerza interior. Opción C, una búsqueda personal. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes quienes han participado y la gran mayoría ha elegido la opción A, la cual es un acto espiritual. Y ahora quisiera pedirle a la señora Estrella que por favor nos dé un feedback acerca de esta opción que la mayoría ha elegido a través de sus votaciones, que representa la fe y nos marcan que es un acto espiritual. Que usted pudiese compartir con nosotros. Pues sí, un acto espiritual totalmente, porque el Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo está ahí y es el que intercede desde del cielo a la tierra, del Padre al Hijo, es el nexo de unión. Es un lazo espiritual totalmente. Entonces, si no hay ese espíritu de lucha, de superación, de querer hacer las cosas de otra manera, de que tengo esta fe, de que voy a por ello, de que lo voy a lograr, de que no me voy a dejar venirme abajo porque tengo este espíritu conmigo. Es un acto espiritual total. El Espíritu Santo está ahí también, intercediendo entre nosotros totalmente. me parece que es la opción que yo hubiese elegido también. Muchísimas gracias. Y como les había prometido, pues llegaron más preguntas. Y la primera pregunta nos dice: Estrella, como mujer joven que está construyendo su camino profesional y personal en una ciudad tan acelerada como New York, ¿cómo podemos encontrar momentos para nutrir la fe sin sentir que estamos desconectándonos del mundo que nos exige tanto hoy en día? Pues a esta mujer joven le puedo contar que yo he estado varias veces en Nueva York por un tema de mi anterior pareja, el padre de mi hija. Entonces, fíjate, ¿no? Le puedo decir a esta mujer joven, fíjate que en aquellos momentos de tristeza, ¿no? Porque era momento médico también. Yo me iba a la Quinta Avenida y me iba allí a San Patrick. Y encontraba una tranquilidad y una paz en aquel Nueva York tan, tan caótico, de tanto revuelo de tiendas, de bares, de centros comerciales, de tanta ebullición de los sentidos, ¿no? Y a mí lo que me apetecía era irme a San Patrick. Y la veías esa iglesia, catedral, entre esos rascacielos allí metida, con ese estilo tan barroco, tan bonita. Es que a esta mujer joven, saca tiempo, vete a San Patrick, que verás cómo lo vas a agradecer. Escúchame, ya me contarás. San Patrick es el lugar, como dicen, ¿no? Donde el guerrero descansa, donde ahí dejas todas tus preocupaciones, todas tus historias de todo el día. Y ves cómo hay un sitio donde puedas ir sin que te acapare todo eso, que es Nueva York. Lo conozco bien, Nueva York. Y tengo también bonitos y sobre todo recuerdos muy bonitos. También, hombre, un poquito tristes por el tema médico, pero bueno, igualmente muy agradecida de haber estado allí y de haber podido visitar esa catedral tan bonita. Muchísimas gracias. La verdad que sí, St. Patrick's, la catedral es hermosa. Muchas gracias por compartirlo. Siguiente pregunta, nos dicen, o le mandan a decir: muchas de nosotras, aunque somos creyentes, a veces dudamos cuando las cosas no salen como esperamos. Desde tu experiencia, ¿cómo se puede cultivar una fe firme sin caer en la culpa por sentir duda o miedo? Es que lo que pasa es que nosotros ponemos unas expectativas en las cosas que queremos, que a lo mejor no son los caminos que Jesús y la María y los ángeles nos tienen preparados. Entonces viene esa decepción. Pero es que también lo que tenemos que pensar es que esa decepción después es una alegría. Porque por donde nosotros pensábamos que teníamos que ir, resulta que no era. Y entonces viene esa decepción de primera mano para luego que tú te veas y digas, bien, que no me salió aquello porque ahora esto es mejor. Gracias, Jesús. Gracias, María. Gracias, gracias. Entonces, por eso no hay que venirse abajo. En ese momento hay que saber coger la idea de si no me ha salido es por mejor. No me vengo abajo, sé que Dios está conmigo, siempre. Muchísimas gracias. Y la última pregunta le mandan a decir: tú hablas de que la fe mueve montañas, pero ¿cómo identificar cuál es esa montaña en nuestra vida y cómo saber si estamos actuando desde la fe o desde la presión de los demás o nuestras propias inseguridades? Pues la montaña es un cáncer o un problema familiar o una drogadicción de un hijo o un alcoholismo o roba. Esa es la montaña. Entonces esa es la montaña que nosotros tenemos que mover y decir, esa montaña a mí no me va a... Al contrario, me va a hacer que yo me dé cuenta de que puedo con todo. Y me apoyo en Jesús, y me apoyo en Dios, y me apoyo en María, y me apoyo en los ángeles. Y esa es la montaña, esa montaña grande, que al final no es tanto, no es tanto, porque es como estamos hablando. Si tenemos el apoyo y el acompañamiento de estos sitios como Círculo de Mujeres, como asociaciones, como reuniones, la iglesia, vamos a ver que esa montaña, al final, la podemos hacer nosotros que sea un grano de arena, con nuestra fe, con nuestro poder y con nuestra constancia. Muchísimas gracias, de verdad. Para cerrar esta entrañable conversación, ¿podría compartirnos un mensaje final para nuestra audiencia? Algo que nazca desde su corazón y su fe. Pues yo, mi mensaje es que estoy ahora mismo aquí para ayudar a todo el que le llegue mi mensaje. Y que estoy aquí porque Dios hace 5 años me dijo, vamos a ver hasta dónde llega tu fe, cuál es tu fe, a dónde estás, vamos a probar. Entonces me agarré a los ángeles y sabía que Él no me iba a dejar de su mano, no me dejaba. Muchas veces me visualizo con Jesús en una playa, Y que está Él a mi lado, ¿no? Y me coge de la mano y me dice, no dudes que estoy aquí. Aquí estoy, no te voy a dejar nunca. Entonces, igual que yo lo he visto y lo he visualizado, pues todos lo tenemos con nosotros. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, querida señora Estrella. De verdad que nos llevamos su mensaje como semilla que florecerá en cada oyente. Hoy, más que una entrevista, hemos vivido un encuentro con la esencia misma de la fe. Gracias infinitas a nuestra querida invitada, Estrella del Pilar García Báez, por su entrega, sus palabras y su corazón abierto. Y a ustedes, queridas y queridos oyentes, gracias por seguir acompañándonos en este café de las mañanas, donde cada lunes buscamos inspiración y sentido. Recuerden que pueden volver a escuchar esta charla en nuestro canal de Telegram y ahora en la página archive.org o archive.org. Además de los links, estarán disponibles en nuestras plataformas digitales para así compartirla con quienes más lo necesiten. Una vez más, señor Estrella, por favor, sus redes sociales, ¿cómo lo ubicamos? Tiene que encender su micrófono, señor Estrella. Perdón. En Facebook como Estrella Castro y en Instagram con Matt, MAAT 2766. En Facebook, si entráis en Estrella Castro, veréis una imagen de una pareja dándose un beso en la cara, y tengo también la imagen de las cartas de mis ángeles con una vela de color naranja. Esa soy yo. Y bueno, también a través de Círculo de Mujeres Casa Luna, Red Mundial, tanto por Facebook como por Instagram. También ahí me encontráis. Y encontréis a tantas hermanas que también están ahí esperando, pues eso, esa ayuda que necesitéis, lo que necesitéis. Vale, muchísimas gracias. Mandamos un fuerte abrazo a todos y cada uno desde la distancia, a todo el Círculo de Mujeres Castaluna. Nos despedimos con este eco de una verdad poderosa. La fe no es solo una creencia, es un acto de amor y valentía. Hasta la próxima entrega de Mujeres que Inspiran. Disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. El día de mañana no tendremos programación en vivo por motivos personales, pero regresamos este miércoles desde las 10 de la mañana hora de New York, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México y las 16 horas o las 4 de la tarde hora de España, en Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños. Nuevamente, señora Estrella, muchísimas gracias, y sabe que tiene usted las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros todo lo que usted considere pertinente, ya sea talleres, eventos, temas. Estamos a su servicio. Muchas gracias, muy amable por darme la oportunidad de poder transmitir esta voz de consuelo y de que se puede. Muchas gracias, infinitas gracias. A su servicio, gracias a usted. Y También compartimos saludos de nuestra querida maestra María Libera Hinojosa desde San Pedro, Nuevo León, México, que nos dice: buenos y luminosos días. Gracias, señor Estrella, por iluminar nuestra mañana. Gracias, Luna 9 Radio Digital. Gracias a todos y cada uno de ustedes también por siempre estar aquí acompañándonos en cada uno de nuestros episodios. Pues su servidor, Francisco Isla, se despide de ustedes en con lo que es la conducción y producción. Gracias a María Luisa Alcalá, un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. Y ahora los invito a que disfruten de la programación automática. Gracias, Dios les bendiga, feliz y bendecido resto de día. Cuídense. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.